Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo digo: tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel». Y Juan dio testimonio diciendo: «He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios». Jesús, el Hijo de Dios. Comentario al Evangelio por Fray Juan. El evangelista San Juan, representado por la tradición cristiana en el águila que sobrevuela las alturas, encabeza la primera de sus cartas con esta solemne declaración: «Lo que existía desde el principio, lo que hemos visto y oído, lo que hemos contemplado y palpado con nuestras manos, la vida eterna que estaba con el Padre, es lo que os anunciamos y testimoniamos». Esa es la mirada desde la que se nos presenta también ahora a Jesús, expresión de una profunda comprensión e interiorización de su persona. En su pronunciamiento está compartiendo con los lectores la alta cristología que confesaban los primeros cristianos. ¿Quién es Jesús? ¿En qué se substancia su misteriosa personalidad? Nos lo van desgranando y revelando los títulos cristológicos que le acompañan, esas formulaciones cargadas de densidad teológica enraizadas en la multisecular tradición religiosa del pueblo de Dios. «Él era antes que yo», comienza confesando el Bautista. «Ya preexistía desde el origen de los siglos. Es el Eterno. El que fue, es y será siempre, más allá del tiempo y del espacio». Sin embargo, a pesar de su condición divina, no desdeñará ofrecerse como el Cordero de Dios, lleno de misericordia, que se solidariza con los pecadores. Él es el siervo doliente y fiel, como dice la primera lectura, que asumirá sobre sus espaldas la dura carga del terrible poder inherente al pecado para desactivarlo y congregar a su pueblo mediante la gracia y el perdón. Finalmente, como lo habían predicho los profetas, Jesús es el que bautiza, no en agua, sino en el Espíritu Santo. Purifica las conciencias y renueva desde dentro el corazón del hombre para proclamar «bienaventurados» a los limpios de corazón. La figura de Jesús ha quedado impresa en múltiples imágenes y representaciones simbólicas de la tradición bíblica. Las que configuran el icono de Jesús que nos ha dejado el testimonio del Bautista, el preexistente, el Cordero de Dios, el portador del Espíritu, vienen a ser como esas pequeñas teselas de diversas formas y colores que componen cualquier mosaico, todas ellas importantes, pero ninguna exclusiva ni decisiva al margen de las demás. Los mortales, desde el diminuto y recortado marco de nuestra experiencia personal, apenas si logramos asomarnos al trascendente misterio del Dios hecho hombre. Hemos de contentarnos con pálidos reflejos, como los destellos de la estrella de Belén, si queremos orientarnos y movernos en medio de la oscuridad de la noche. De ahí que el evangelista San Juan pretenda introducirnos en el exigente dinamismo de una fe que afronte de cara a la eterna la radical pregunta de Jesús a sus discípulos: «¿Y vosotros, quién decís que soy yo?». Si olvidamos el penetrante icono teológico que nos ha regalado el testimonio del Bautista, malamente podremos comprender y seguir de cerca el calado del sentido religioso que entrañan los diferentes relatos evangélicos. Y es que Jesús, en su cercanía, trasciende cuanto podamos pensar y decir de él. Por eso mismo se nos hace tan familiar la suplicante exhortación de Pablo. Que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. Que viváis arraigados y fundamentados en el amor. Así podréis comprender, junto con todos los creyentes, cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo. Un amor que supera todo conocimiento y que os llena de la plenitud misma de Dios. Súplica que sintoniza con la dócil actitud reverencial, bellamente expresada en el villancico navideño. Venid fieles todos, postrémonos humildes delante del Dios hombre. Venid y adoremos al Rey y Señor.